La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentan Memorias sin Olvido, radioteatros por la memoria histórica de nuestro país. Hoy presentamos Pisagua. ¿Mande? ¿A quién busca? Buenas tardes, señora. Me pregunto, ¿a qué hora abre el pueblo? Está todo desierto. ¿Y a quién busca usted? No, a nadie. Quería tomarme un cortito de algo, nada más. ¿Cortito? Ah, sí, ya entiendo. ¿Una cañita? Sí, una cañita. Usted no es de aquí, ¿verdad? ¿Tengo cara de afuerino? ¿Afuerino? Así es que su piel es más blanca, pues. Debe ser que vengo del sur, de allá lejos. Es usted bien observadora. No soy de aquí, o al menos... por un tiempo sí lo fui. Habla bien raro usted, pero... espere en esa placita, aquí todos duermen siesta, pero abren en una media hora más. Gracias, señora. Dígame Marta nomás. Gracias, Marta. Allí espero. Lo que menos espero es una lluvia. Parece que el tiempo se detiene en este pueblo. Otra gente, otras miradas, otros caminos. Pero al fin y al cabo es Pisagua. Pisagua y punto. No se escucha el pasar de camiones, el andar de botas. Tampoco se siente el aire pesado de media tarde. Se llega por mar, se sale por tierra. Bajo tierra. Nadie escapa vivo de aquí. Nadie. Al menos eso dijeron. Hola, amigo. ¿Está esperando a alguien? No, no. Fíjese que simplemente esperando que abran esa cantina para... bueno... para tomarme algo antes de seguir mi viaje. ¿Algo como para C? ¿Se sirve? No, no, gracias. Muy amable. ¿Estás segura que no anda buscando a Naiden? Porque tiene cara de buscar a alguien. ¿Y usted? ¿Por qué se detuvo? Ah, siempre paro aquí. También paso a servirme una cosita. Y luego sigo andando. ¿Y a dónde va? A dejar un nuevo encarguito. Me pasan de aquí para allá y de vuelta. La distancia aquí son largas y hay que hacer de todo, pues. Tiene razón. Aquí las distancias son largas. Y si uno no conoce, se pierde fácilmente. Se nota que usted no es de aquí, de Pisagua. Ya casi nadie viene para acá. Turistas, re poco. Y pensar que esto fue importante en la época del salitre. Pisagua, puerto de embarque. Y ahora, mire, casi no hay ni agua. Bueno, debe ser porque Pisagua significa lugar de escasa agua. Pisi es de escaso y gua es agua. Mire usted, y no sabía nada. Ya, abrieron, ya, vamos a tomar una agüita. Yo lo invito, este pechito. No hace falta, no se preocupe. Yo lo invito. Ay, no sea así, pues, amigo. Yo lo invito y ya está. Bueno, pero no se preocupe. Renato camina con su acompañante hacia un pequeño negocio en el pueblo de Pisagua, ubicado en Tarapacá, primera región. Pisagua tuvo gran importancia en la explotación de recursos pesqueros y un rol vital en la economía del salitre. La instalación de centros de detención para homosexuales durante el régimen de Carlos Ibáñez del Campo, luego como lugar de relegamiento para militantes del Partido Comunista en el mandato de Gabriel González Videla, gracias a la denominada Ley Maldita. Y finalmente como campo de prisioneros y torturas durante el régimen militar de Augusto Pinochet, hicieron mermar su población. Nada parecido a la descripción que hiciera del lugar en 1890 el científico y naturalista Francisco Rizo Patrón, de esa bahía de 6 kilómetros cuadrados con capacidad de ofrecer abrigo, con barcos fondeando a dos anclas y vientos extremos. La realidad, sin embargo, asomaba desprevenidamente esa tarde mientras dos hombres disfrutaban de un buen vaso de vino e iniciaban una conversación que ambos recordarían tristemente. No le estoy diciendo, señor. Este pueblucho está más muerto que la misma muerte. Yo diría que ni ella viene a perder el tiempo por acá. Tal vez, amigo. Tal vez. En otros tiempos este villorrio, como usted dice, tenía vida y muerte juntas. Y eran lo mismo. ¿Qué me está diciendo? Lo que escucha. La muerte era temida y llegaba en cualquier momento. Pero la inmensidad de este desierto, el silencio era su mejor cómplice. El viento se llevaba los estruendos de metralla hacia el mar y una vez allí desaparecía. Oiga, amigo, dígame, ¿se encuentra bien? Sí, sí. Eran pensamientos, nada más. No me haga caso. ¡Salud! Salud. ¿Sabe? Noto en sus ojos algo. Pero no sé qué. Dígame, ¿perdió algo por aquí? ¿Por qué pregunta? Claro que no está aquí de vacaciones, eso se nota. Bueno, claro que no. No vengo de vacaciones. ¿Se sirven algo más los caballeros? Póngale otra nomás, Chabelita. El camino es re largo. ¿Y quién es su amigo? Renato, señorita. Me llamo Renato. ¿Y qué lo trae por estos lados? Vine a recordar viejos tiempos. ¿Viejos tiempos? Nos hemos visto por aquí. Aquí todos se conocen. No creo que me recuerde. Y si es así, usted no había nacido aún. Ay, gracias por lo de joven. Gracias, Chabelita. Gracias. Ahí nomás. Sirva al caballero también, pues. Claro que sí. Este lo invita a la casa. ¿Y a mí? ¿Ah? ¿No me invita a la casa? Tú no soy de la casa, vos, Barça. ya no va. Así nos vamos. Simpática la Chabelita, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué está mirando? Perdón, no, nada. Miraba por la ventana. Esos camiones pasando. ¿A dónde van? Deben ser de las mineras. Dígame, ¿le pasa algo, amigo? Renato se queda mirando por la ventana de ese lugar, casi hipnotizado. Sus sentidos parecen percibir algo insondable, oculto, poderoso. Era justamente el ritual que buscaba. El paso de pesados camiones de entre la arena del desierto, atravesando las disparejas calles del pueblo. Como un gatillo, Renato recordó nítidamente su paso por Bisagua y de aquellos gritos desesperados. Amigo, ¿le pasa algo? Conteste. ¿Quiere que lo lleve a la posta? Responda, amigo, responda. Renato no respondía. Su semblante catatónico y espasmódico lo hacía verse en un trance difícil de comprender. Amigo, ¿le pasa algo? ¿Le hizo mal el vinito? Oiga, Charlita, ¿le pasa algo aquí al amigo? ¿Qué? ¿Se curó? No sé. Se puso a hablar cosas. Oiga, caballero, ¿le traigo agüita? Traiga nomás, no pregunte. Traiga, así se espabila un poco. Soy un fantasma. Un fantasma que ha vuelto al pueblo buscando respuestas. ¿Qué es lo que está diciendo? Llegué por mar, no por tierra. Me vine en el Maipo y desembarqué aquí, junto con mis compañeros, Mis pobres compañeros que hoy duermen en esta costra amarilla. Ya, aquí está la agüita. Tómesela. Espera, espera, espera. Justo el 73. En este mismo lugar. Desde entonces que no venía. El pueblo se desocupó cuando llegaron ellos, los militares. Pisagua se vistió de verde en medio de este paisaje rocoso. Nada volvió a ser igual. Nada. Solo cuando nos quitaban las vendas podíamos ver, mirar a la gente del pueblo, pero parecía que no había nadie de todos modos. Un poco más allá, el cementerio tapado por arena y el salitre, y todo ese salitre entre dunas y fosas perdidas. Renato vuelve en sí y mira con ojos profundos a sus acompañantes que silenciosamente escuchaban esas vagas palabras. Soy de aquí. Mi dolor quedó aquí, entre esas paredes. No me miren así. No estoy loco. Es solo que de repente regresaron esos recuerdos, las torturas, la muerte, para nada. ¿Valió la pena todo? Quédese quieto, amigo. Lo escuchamos con atención. Voy a seguir trabajando, ¿ah? Con permiso. Escuche lo que voy a decir. No tengo mucho tiempo. Tengo que regresar y este es el final del viaje. En este hoyo, al lado del Pacífico, llamado Pisagua. Lo escucho, amigo, no se preocupe. Lo escucho. Renato vuelve a balbucear ciertos pasajes de un relato que comenzaba a aparecer lentamente desde sus labios. Aquel hombre lo escuchaba con atención, sin despegar sus ojos de él. Parsimoniosamente contó aquella historia que, sin dudas, era el real motivo de su paso por el pueblo. ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡O te pego un tiro, comunista desgraciado! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo arrastrando esta mierda! ¡Rápido, rápido! ¡Bájenlo porque estamos armando muchos escándalos y los vecinos se molestan! Eran muchos carabineros entrando a mi habitación, a esa pieza de la pensión donde alguien nos había delatado. No tuvimos tiempo de escapar. Me dijeron que era un extremista. Se llevaron junto conmigo papeles mimeografiados de mi aula, de donde yo era miembro. Me pegaron culatazos. Me insultaron toda la noche. Al otro día me subieron a una camioneta junto con otros jóvenes. Tenía dolor en las costillas. Los carabineros caminaron sobre nosotros como si fuéramos cáscaras de nueces. Nos amontonaron como cadáveres. Después volvimos a la comisaría y escuché una voz que decía: llévatelo al Maipo. El Maipo, dijo, volvió. ¿Y qué era eso? Un barco de la Compañía Sudamericana de Vapores. Allí me esperaba ese barco maloliente, cargado de rollos de papel y con decenas de prisioneros. Se echó a la mar sin rumbo conocido en medio de la angustia y el miedo. Renato continuó desnudando frases que hablaban de un campo de prisioneros reinstalado a pocos días del golpe militar, comandado por el general Carlos Forestier Heinzgen, quien fuera jefe de zona de estado de sitio de la provincia de Tarapacá y comandante de la 6ª División de Ejército. Recordemos que Pisagua fue un puerto peruano hasta antes de la Guerra del Pacífico, y llegó a convertirse en el tercer punto de importancia gracias a la fiebre naciente del salitre. Posteriormente fue utilizado por el general Carlos Ibáñez del Campo como centro de relegación contra homosexuales. El mismo papel cumplió Gabriel González Videla, pero esta vez contra militantes del Partido Comunista, que fue declarado ilegal. También durante ese gobierno, un joven teniente, Augusto Pinochet Ugarte, tomaba posesión de aquel lugar. En aquellos años, el senador Salvador Allende fue a visitar a aquellos presos políticos, pero le fue negado el paso por Pinochet. Salvador Allende lo enfrentó duramente diciéndole: ¿cómo un tenientillo trata de impedir el paso a un senador de la República? Apártese, agregó. Muchos años después de 1947, Salvador Allende llegó a La Moneda como presidente y recordó aquel episodio, a lo que Pinochet respondió: no, yo no era ese oficial. ¿Ahora entiende? Y dígame, ¿usted fue prisionero político en Pisagua? He vuelto para encontrar respuestas, aunque no sé si las encontraré. Tal vez ya no estén habitando en este lugar. ¿Cómo saberlo? Le creo, amigo. Yo siempre he vivido en este pueblo y sé muy bien de qué está hablando. ¿Cómo? Un amplio silencio cruzó aquella tarde el oscuro rellano con poca luz. Ambos sortearon miradas cómplices e incómodas. Entonces, mi amigo, también tengo una historia para contar. ¿Se refiere a...? Vamos a necesitar más vasos. ¿Se atreve? Creo que los necesito, sí, sí. Empínese este. Quiero que me acompañe. ¿Y a dónde quiere ir? Levántese, tome sus cosas y partamos. Lo que pasa es que tengo poco tiempo, yo mañana... Siempre hay tiempo, amigo, siempre. Tomaron sus vasos sin alzarlos, solo para sorber aquel mosto tibio rápidamente y continuar un viaje hacia el extremo del desierto. Dígame, ¿conoce este lugar? Tiene que conocerlo. Ambos lo conocemos y sabemos de qué estamos hablando. Bueno, depende de qué lado está usted. No se preocupe, amigo. Yo estoy de su lado. Sí, este es el lugar. Aquí estuvieron los cuerpos, mi amigo. Yo fui uno de los paleros que ayudó a desenterrarlo. Fue un primero de junio de 1990. Los cuerpos estaban momificados con marcas de dolor. Uno de ellos apuntaba con este dedo hacia arriba. Sus ropas estaban casi desiertas. Allí estaban con gritos envueltos en unos sacos, vendados. Imagínese, este pueblo pequeño, caluroso de día y frío por las noches, que parece una boca de lobo. Esta cárcel entera que esperó y esperó a estos hombres que murieron aquí sin saber por qué. Yo simplemente metía la pala, la sacaba con tierra, cal y sal, hasta encontrarme cara a cara con un montón de huesos que nadie había llorado. Su ropa estaba llena de hoyos de bala. No siga, por favor. No siga. No se da cuenta. Yo podría haber sido uno de ellos. Y usted me hubiese encontrado. Pero ahora estamos aquí, hablando de lo que pasó y... Los dos hombres miraron el extenso terreno, luego el paisaje en medio de la soledad y el viento. Tomaron un puñado de tierra caliente, luego la arrojaron contra la brisa que lejos esparció el polvo. Fueron varios los minutos de silencio, casi sepulcral. Ya nada en ese viaje sería igual. La conexión entre ambos era evidente y férrea. Sin embargo, Renato reanuda el diálogo con una historia que pasaremos a escuchar. ¡Caminen despacio, muchachos! ¡Alto! ¡Saluden a su teniente coronel Ramón Larraín! ¡Saluden, les dije! ¡Buenos días, teniente coronel! Por lo visto, no saben saludar. Pero aquí van a aprender a obedecer, muchachos rebeldes. ¿Por qué han de saber por qué están aquí? Nadie sale vivo de este campo, ni por tierra, ni por mar. Tendrán una ración de comida de 2 panes al día. 2 raciones. Si quieren, guardan un pan para la tarde. ¡Esto no es un hotel! ¿Entendieron? Si quieren lavarse, salen al patio. Hacen sus necesidades. Lavan su ropa. Por allá están los baños. Tienen que hacer paraditos nomás. Y arreglárselas con el papel confort. Porque no hay señores. Aquí, en la noche hace harto frío. Pero van a tener que acostumbrarse nomás. Se la arreglan como pueden. Aquí somos todos valientes. Y les repito, de aquí nadie sale vivo. ¿Entendieron? Ustedes son prisioneros de guerra. Y si alguien de ustedes se subleva o trata de escapar, se ajusticiará a los hechos y a más tomados al azar. Esto es ley de guerra, señores. Ahora, van a limpiar el teatro, porque van a llegar unos señores de la Cruz Roja. Eso, lo que llaman un veedor. Y queremos que todo esté de lo más normal posible. Bueno, no nos gusta la sorpresa para que después estos señores extranjeros no anden criticando. Si sabemos que uno de ustedes se fue de lengua, aténganse a la consecuencia. Tenemos observadores por todos lados. Allí estuvimos limpiando el viejo teatro lleno de polvo, donde nos contaron que había cantado Caruso. Nos hicieron formar de nuevo para cantar la canción nacional. Nuestro nombre es Valiente Soldado. Yo he sido de Chile el sostén. Nuestros pechos lo llevan grabado. Lo sabrán nuestros hijos también. Sean ellos el grito de muerte que lancemos marchando a lidiar. Será de los libres. Fue el asilo contra los. contra la opresión. ¡Atención! ¡Fir! Después nos llevaron en fila a una playa bien arenosa. Los soldados nos golpeaban como entrenando. Entrenaban con nuestros cuerpos. Por aquí, muchachos. Se está acabando el recreo. Mucho remojo de las patitas. La señora de la Cruz Roja les va a hacer unas preguntas. La encargada de la Cruz Roja se sorprendió de ver tantas maravillas en el campo de prisioneros. Algunos compañeros jugaban pelota en la playa. Yo chapoteaba, nada más porque tenía dos moretones grandes en las piernas, para que no se me vieran. Habían juegos de ajedrez, pero alrededor teníamos a los soldados apuntándonos con sus metralletas a las cabezas. Al final, todo era de cartón piedra, un escenario nada más. Me recuerdo de esa mujer de la Cruz Roja que me miró y preguntó: ¿cómo estás? Normal. Bajo estas circunstancias. Perdón, ¿normal? ¿Qué es normal para usted? Nada. Lo que ve nomás. Pero amigo, dígame. Y... pero ella no se dio cuenta de nada, esa señora de la Cruz Roja. No lo sé. Era todo tan falso que hasta un ciego hubiera notado la normalidad. Pero teníamos pistoleros apuntando hacia nuestras cabezas. Recuerdo un gesto hermoso ese día. Entre medio de unos matorrales se asomó una cabeza. Estaba bien escondido el hombre que nos hacía... así, con la boca, ese sonido, para que lo miráramos sin que se dieran cuenta los milicos. Vimos cómo se movía rápido. Luego nos lanzó una bolsa de harina tostada. Imagínese, era como manjar. Regalo de unos... de los lugareños. Un gesto humano. Le entiendo, amigo. Hay algo que nos une en esta tierra. Nos tiene atrapados y confinados todavía. Aquí, aquí. Parece que falta algo por hacer. No olvidar. Sí. Esa es nuestra misión. Sí. Contar a todos lo que vivimos y lo que vimos. Las vendas. Las esposas, los golpes con manopla, las amenazas, los trabajos extenuantes bajo el sol, el hambre, el hacinamiento, los consejos de guerra, la parrilla, el teléfono, los fusilamientos, los profundos cortes con esos corvos, las quemaduras con cigarros, el submarino. Una vez presencié cómo orinaban encima de un compañero mientras estaba enterrado en un hoyo hasta la cabeza. Le pasó a mi compañero de celda, el Pato. Nosotros éramos más de 40 presos. Uno de los soldados nos preguntó quién éramos comunistas. Y él respondió que sí, que era comunista. De inmediato, comenzaron a pegarle patadas, estando en el suelo. Le pegaron hasta dejarlo mal herido. Después lo pusieron en un tonel, con una especie de tambor grande. Lo metieron adentro. Y lo rodaron desde un cerro mientras le pegaban al tambor para dejarlo sordo. Entonces, parecíamos animales. Peleábamos a veces por las pocas raciones de comida. Eso querían ellos. Que nos matáramos. La historia parecía continuar, cambiar de origen o rumbo. Mas tomó aire profundamente y cayó. Encendió un cigarrillo y comenzó a tragar el pesado humo que batía sus pulmones. Amigo, volvamos al pueblo. ¿Lo llevo para alguna parte? Ay, ay, ay. Vamos. Volvamos al pueblo mejor. ¿Sabe que me alegra haberlo encontrado? Yo nunca pensé que usted fuera un prisionero. Y si no es mucha la indiscreción, ¿cómo logró salir de allí? Muchos no tuvieron la misma suerte, pero solo eso. Destino, suerte, ¿cómo voy a saberlo? Si me parece escuchar todavía la voz de un soldado llamándonos para limpiar la cárcel. ¡Atención! ¡Atención! Necesitamos voluntarios. La orden es limpiar, pintar, poner estacones, ponerse aquí los fortachones, los musculosos. ¡Muchachos! ¡Silencio, cabrito! Yo veré quiénes serán los voluntarios. Con mi grupo pintamos la cárcel de color blanco. Todo por dentro. Quedó impecable, decente. Después de un día de trabajo. Pero... mierda. Llegó la noche y el comandante Larraín irrumpió. Me pagaron como a un perro los desgraciados. Me salieron bien vivitos los mariconcitos. Les confié un trabajo para que no se tuyeran los mierda. Y miren cómo me pagan. Hay un grupo que no volvió. Intentaron escaparse los vivos. Pero ustedes saben que de Pisagua no se sale. Quedaron como perros. Se lo merecen por intentar escapar. Las cosas van a cambiar aquí, muchachos. Mejor, pórtense bien todo. Entre esos compañeros que salieron a pintar afuera de la cárcel y no volvieron estaba Michel Nach, un joven recluta que por esas cosas de la vida terminó sus días en Pisagua. Espera. Cuéntame de Michel. Me acuerdo de sus ojos y cejas grandes, con su pelo oscuro. Me acuerdo de su juventud. En Recoleta, en Santiago, vivía la familia de Nach. Su papá, de descendencia siria, era militante comunista. A Michel le gustaba contar chistes. Nos contó que también era militante de la Jota. Pero en su barrio eran casi todos momios. Pero igual se las arregló para hacer un grupito de izquierda cuando era apenas un cabro. Tenía como 16 o 17 años apenas. Este cabro tenía harto futuro. Participó en la campaña de Salvador Allende. Con su papá trabajaron en la distribución de la JAP. Rayó murallas. Hizo panfletos para denunciar el acaparamiento. Después, hizo el servicio militar. Nunca le puso resistencia, al contrario, se presentó feliz y lo mandaron para Iquique. Su pobre madre se enteró que Nach estaba en Pisagua porque se había negado a hacer un allanamiento en Iquique. Me contó que no estaba de acuerdo en la manera violenta de sus otros compañeros soldados. Ellos dijeron que Nach había intentado fugarse, pero eso es una mentira, es falso. A Nach lo asesinaron. Hasta el día de hoy no lo han encontrado. Nada se sabe. Ni siquiera el mar, los salares, las piedras nos han revelado sus secretos. Y bien, vamos, ha sido suficiente por hoy. Regresaron al camión en silencio. Contemplaron la marcha del sol adentrándose en las montañas y cómo un manto frío oscurecía la carretera. Amigo, este es el final del camino. Yo tengo que seguir el viaje. ¿Y qué va a hacer usted ahora? La verdad no lo sé. Volver, ir, seguir, ¿cómo saberlo? Gracias por escucharme. No, el que tengo que agradecer soy yo. Ya, mijo, mejor sigue tu camino y olvídate de este lugar. Sí, es lo mejor. Gracias. ¿Viene por aquí muy seguido? Cada 5 días paso por aquí. La próxima semana seguramente nos encontraremos. Bien. Aunque no creo que vuelva a Pisagua. Ya pues, entonces, hasta luego. Hasta luego. Espera, me olvidé de contarte algo. ¿Qué? ¿Qué? La bolsita. ¿Bolsita? ¿Qué bolsita? La bolsita de harina tostada. La bolsita. Sí. ¿Y qué pasa con la bolsita? Yo fui quien les tiró la bolsita de harina tostada. ¡Sí, sí! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Ja, ja! Actuaron en este capítulo: María José Middleton, Marlene Béjar, Alexis Fernández, Patricio Hernández, Juan Quesada, Alejandro Ramírez. Edición, Jonathan Muñoz. Libretos y dirección, Marcelo Mayé Hernández. Extracto musical de Ángel Parra, Un silbido en la niebla. En el campamento de prisioneros de Pisagua, donde todos los detenidos eran interrogados y todos los interrogatorios estaban precedidos o acompañados por golpe y aplicación de electricidad, diariamente algunos eran escogidos para tratos degradantes, trabajos pesadísimos durante largas horas o ejercicios físicos de extenuación como correr por suelos con desnivel con la vista vendada o intentar subir a la carrera una escala, mientras sus guardias hacían fuerzas para empujarlos hacia abajo. Concluido un día de interrogatorios, se solía dejar a 20 o 30 reclusos que lo habían sufrido tendidos a la intemperie por hasta 48 horas bajo el calor diurno y el hielo nocturno. Quienes intentaban fugarse eran recapturados y fusilados en el acto. En memoria de todas las víctimas del campo de concentración de Pisagua, a sus familias, a quienes fueron fusilados en los llamados consejos de guerra, a todas las víctimas de encarcelamiento, torturas físicas y psicológicas, a quienes aún duermen en esta tierra amarilla llamada Pisagua. El radioteatro Memorias sin Olvido, un proyecto realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.